¿Qué tal? Muy buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, todas las personas que están en directo, profesionales del mundo de los recursos humanos, de la dirección, y a todas las personas que nos escuchan en otro momento, que no sea un 29 de noviembre a las 9 y media, que son muchos dentro de España y fuera de España también. Saludamos también a todas las personas que nos están escuchando en diferido a través de este modelo de comunicación, a través del foro de recursos humanos, hoy Canal Foro Radio, punto de encuentro de profesionales del sector, de los recursos humanos, en torno a un apasionante asunto como es el employee centricity, toda la atención en el empleado, hoy en este tiempo en debate que vamos a celebrar desde un lugar muy interesante, desde las instalaciones de Mediaset en Alcobendas. En este día, bueno, lo saben, ¿no? Hay mucho tráfico, huelga de taxis, pero aquí estamos todos los profesionales del mundo de recursos humanos convocados para esta sesión, con la colaboración de Meta 4 y especialmente también con el agradecimiento a Luis Espósito, director de recursos humanos de Mediaset, que nos ha abierto las puertas. No solo nos la ha abierto, sino que nos la ha abierto de par en par. Querido Luis Espósito, director de Recursos Humanos de Mediaset, muy buenos días y bienvenido, Luis. Buenos días y encantado de teneros por aquí, de tener a tantos colegas que seguramente van a dejar aquí sus gotas de sabiduría en estas materias, y ya sabes que encantado de recibiros. Muchísimas gracias. Además, Luis nos ha dicho que nos va a dar un paseo luego por las instalaciones de Mediaset de Telecinco, lo cual es muy interesante, un paseo de recursos humanos por la tele. Bueno, todos los contenidos especializados, como saben, luego lo vamos a divulgar pausadamente en www.fororecursoshumanos.com, analizando con todo el equipo de personas del foro que nos acompañan esta mañana desde la radio, la televisión, el equipo de coordinación y de AZC Global. Sobre todo pensando en que muchos de los contenidos que aquí hoy con Meta 4 vamos a tener pueden ser muy interesantes para todas las personas que nos están escuchando en directo a través del foro de recursos humanos, o incluso también personas que se plantean, pues, para el año que viene, cuestiones interesantes respecto al employee centricity. Pues hoy aquí van a salir muchísimas cuestiones. Bueno, paso a, antes de tratar de situar el estado de la cuestión del tema, a presentar a nuestros invitados que llenan hoy la sala de juntas de Mediaset aquí en directo. Tengo a mi izquierda a Sergio Moreno, responsable de Estrategia de Recursos Humanos de Meta 4. Querido Sergio, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días y encantado de compartir este rato con vosotros. Muchas gracias. Además, muchísima experiencia de Meta 4, la que se puede volcar hoy encima de la mesa con todas estas cosas. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Alberto Ogando, director de Recursos Humanos del Grupo Generali. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenido. Hoy el sector seguros está muy presente en esta mesa. Alberto, buenos días y bienvenido. Buenos días. Un placer y un honor estar aquí con todos vosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estoy intentando veros y seguir el orden que tengo, para que no se me pase nadie. Raquel Gil, directora de Recursos Humanos de Sanitas Seguros. Querida Raquel, ¿cómo estás? Muy buenos días y bienvenida. Muchísimas gracias, un placer estar aquí. Bueno, Raquel y yo nos vemos constantemente en muchos sitios, pero ayer especialmente nos vimos en los premios Expansión Empleo, en el Hotel Palace. Mando un saludo a todos los colegas, a Tino Fernández, a Montse Mateos, a todo el equipo, a Tomás Pereda, que estuvimos en una charla muy interesante sobre recursos humanos ayer, y a Antonio Fernández Galeano, el consejero delegado de Unidad Editorial, a todas las personas que estuvieron ayer juntos, y Raquel pues patrocinaba también esos encuentros y tuvo que entregar un premio. Estuvo muy bien la sesión, sí, ¿verdad? La verdad que sí, lo pasamos muy bien. Fue muy interesante todo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Juan Neble, director de Talento y Desarrollo de Unison. Querido Juan, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y esperamos aportar bastante a esta sesión. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué alegría me da ver a Ricardo Alfaro, subdirector general de Asepello. Querido Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Bueno, ya hacía mucho tiempo que no te entrevistaba. Yo a Ricardo lo he entrevistado millones de veces, pero hacía mucho tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A Asepello, hoy presente también en esta mesa. Y saludo también y felicito al mismo tiempo, porque ayer también le dieron un premio en el certamen, en la 15 edición de Expansión Empleo, a Andrés Ortega, director de Talento y Learning de ING, hoy presente aquí también. Andrés, muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh? Creo que has traído ese premio, ¿no? Aquí está. A ver, pues enséñalo, porque esto en Twitter, vuela enseguida y lo van a pasar enseguida en Twitter. El premio para ING a la innovación en recursos humanos. Buenos días a todos y un placer acompañaros en esta sesión y gracias porque nos abran las puertas de Mediaset. Muchísimas gracias y enhorabuena por ese premio que hoy está, por cierto, encima lo ha traído ING, también está encima de la mesa. Saludo a Cristina Fernández de Landa, directora comercial de Meta4. Querida Cristina, te da tiempo a ir a Barcelona, no te preocupes que te da tiempo, ¿eh? Muchísimas gracias y muy buenos días. Muchas gracias, Fran y Luis. Yo estoy encantada también de estar aquí y de compartir este día con parte de nuestros clientes y otros que quiero conocer y que compartir. Inquietudes que yo creo que son comunes a muchos de nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias. Muy bien, pues saludo a todo el resto, a Guadalupe desde Meta4, a todo el equipo de Meta4, a Aznar desde tal, a Javier desde la parte técnica, a todo el equipo de televisión que están, por cierto, se va a ver todo esto que estamos transmitiendo y se está escuchando ahora mismo, lo digo para todos. Y Twitter está funcionando también porque yo creo que es interesante que sobre el estado de la cuestión planteemos una base inicial y a partir de aquí, pues ya cada uno que pueda plantear lo que considere a unas preguntas que nos hemos hecho esta mañana hoy aquí en Mediaset. En el mundo digital, quizás caracterizado por una mayor transparencia gracias a la incorporación de las nuevas tecnologías y por la incorporación también de las nuevas generaciones al mercado, el empleado ha pasado a ocupar, yo utilizo esa expresión, a lo mejor otros podrían estar o no de acuerdo, pero han pasado a ocupar un papel central en las organizaciones, demandando una experiencia laboral atractiva, placentera, que contribuya también a su desarrollo profesional y por ende también al incremento de la productividad. Para dar respuesta a todas estas necesidades, las organizaciones están desarrollando una serie de políticas y acciones orientadas a mejorar la experiencia de los empleados. Employee Centricity, eso traemos a debate hoy en el foro, lideradas por el área de recursos humanos. Empresas que están muy avanzadas, empresas que están menos avanzadas, pero es un tema de los que, permítanme la expresión, y digo siempre, se va a llevar el año que viene en recursos humanos. La aparición en el mercado de herramientas, de feedback, aplicaciones destinadas a cuidar el bienestar físico y mental, el mindfulness, así como herramientas también, podríamos denominar de autoservicio del empleado, están contribuyendo que el área de recursos humanos pueda entender y sobre todo mejorar la experiencia laboral de los empleados en sus organizaciones. Hay un informe muy interesante que compartiremos al finalizar también la sesión de Deloitte, Global Human Capital Trend, elaborado por Deloitte, en el que habla de la experiencia de usuario que se configura como una de las principales prioridades para los recursos humanos detrás de la cultura organizacional, el compromiso y el propio employer branding. Este informe habla que cerca del 80% de los participantes en el informe consideran la experiencia del empleado como un aspecto clave, importante o muy importante a tener en cuenta, aunque solo el 22% manifiesta, por cierto, haber alcanzado la excelencia en lo que respecta a la gestión de la experiencia de usuario en sus empresas. Planteo alguna pregunta a nuestros invitados esta mañana, algunas de ellas iniciales para poder organizarnos en una primera ronda y decirle a todos nuestros invitados que nos pueden interrumpir, pueden vamos a estar una hora, por lo tanto, pueden interpretar lo que consideren y matizar lo que consideren, pero es muy interesante conocer también cómo se está trabajando en las distintas organizaciones que hay presentes aquí hoy. ¿Cuáles son los principales factores que, bajo el punto de vista de nuestros invitados, contribuyen a mejorar la experiencia de los empleados? ¿Cuáles son esos principales factores? ¿Cuáles son los factores más valorados por los empleados? ¿Qué piensan los empleados que esperan de los departamentos de recursos humanos? Bueno, hay muchas más preguntas, pero vamos, si os parece, a ir planteando esa primera. Repito, ¿cuáles son los principales factores de, bajo vuestro punto de vista, claro, y vuestra experiencia, que contribuyen a mejorar esa experiencia de empleado? ¿Qué opina Generali? ¿Qué opina Sanitas? ¿Qué opina Unisono? ¿Qué opina Sepello? ING, Meta4, ¿qué opina Mediaset? Hoy aquí a debate en el foro de recursos humanos y, como digo, libertad para tuitear, para hacer lo que ustedes quieran. Luis, si te parece, estamos en tu casa. Adelante con esa primera cuestión. Bueno, vamos a ver. Yo pienso, estos son nombres nuevos, es decir, que está muy bien para denominar esta situación, pero la pirámide de Maslow sigue vigente, siempre ha estado ahí, ¿no?, con respecto a los empleados. Ahora, este tema de la experiencia de empleado surge también un poco por comparación con la experiencia de cliente, en el sentido de que si de verdad nos creemos que una atención, digamos, más personalizada, de mayor calidad, teniendo en cuenta sea el cliente, sea el empleado, consigue mejores resultados, de un lado comerciales, de otro, pues de compromiso, de productividad y del EBITDA de la compañía, al final, porque esto va al EBITDA, es decir, no es por buenismo ni por nada esto, pues evidentemente merece la pena aplicar una política de este estilo, ¿no? Es una política integral. Esto hay que creérselo, es decir, no vale contratar, prometer y luego olvidarse y dejar a la gente que pase en la compañía los años sin tener más contactos importantes, porque las demandas de nuevos trabajadores, sobre todo de esta era digital, van a exigir pues ese tipo de trato. Es decir, ya no vale simplemente eres fijo y tienes unas condiciones, sino que el lograr el compromiso y que la persona de lo mejor sí mismo exige actualmente y va a exigir compañías punteras, todavía en otras partes no es así, pues que nos empleemos más a fondo. Y eso tiene que ver con la voluntad y tiene que ver también con herramientas de gestión y con herramientas técnicas que nos ayuden en esta labor. O sea, no podemos simplemente con una hoja de cálculo, con la agenda o por intuición realizar este trabajo, sino que tenemos que cambiar nuestra forma de gestionar y evidentemente prestar atención a otras etapas que ahora normalmente están más bien pues en el momento del reclutamiento, en algún momento de alguna progresión e incluso luego en el momento de la salida, pero hay mucha vida laboral y a veces la verdad es que nos olvidamos durante demasiado tiempo de la gente que tenemos dentro, ¿no? Uh-huh. Esta es un poco la idea. Primeras opiniones. Sergio, desde Meta4, donde estáis en Meta4, muy acostumbrados a trabajar esos asuntos con muchos clientes. Yo creo que algo que... Pégate el micro un poco más, porque sí. Si no... Yo creo que algo que nos estamos encontrando mucho y donde estamos trabajando con fuerza es precisamente en eso, ¿no? Ha habido históricamente en los últimos años mucho foco en proceso, en automatizar proceso, en digitalizar proceso, y ahora estamos centrando más nuestro desarrollo en la experiencia, ¿no? Cómo estamos proporcionando a través de nuestras soluciones lo que los clientes están demandando, que es una mejor experiencia de empleado y cómo a través de la tecnología podemos ayudar a que esa experiencia sea mejor, los empleados estén más contentos y estés dando esa coherencia, ¿no? No tiene mucho sentido que, yo creo que compañías que están más avanzadas en este ámbito tienen bastante que ver con compañías que tienen desarrollos en Customer Centricity muy avanzados, ¿no? Entonces tienes que acompañar. Al final, en muchos de los casos, la experiencia fundamental que están recibiendo tus clientes viene de mano de los empleados. Entonces, que acompañemos en estos procesos y cuando los clientes tienen a su disposición buenas herramientas que le están proporcionando una experiencia gratificante para ellos en la prestación del servicio, pues están demandando de parte de los empleados cuestiones parecidas, ¿no? No, el empleado a veces no entiende por qué cuando una compañía está invirtiendo en que sus clientes puedan acceder a través al servicio a través de múltiples canales, con herramientas muy intuitivas, que los procesos de recursos humanos sigan un poco estancados en herramientas más antiguas, con procesos muy pesados, con mucha burocracia. Entonces, yo creo que ahí tenemos un punto importante. Uh-huh. Raquel Gil, desde Sanitas, tu primera opinión, Raquel. Bueno, nosotros en Sanitas tenemos mucho foco puesto en todo lo que es la experiencia del cliente y en esa línea pensamos, siempre hemos pensado, que si nuestros empleados tienen la mejor experiencia, ellos se encargarán de cuidar y dar la mejor experiencia a nuestros clientes. Entonces, nosotros trabajamos muy en paralelo lo que es la experiencia del cliente con la experiencia del empleado. Trabajamos lo que llamamos los micromomentos y para nosotros la experiencia del empleado empieza incluso antes de que llegue a ser empleado. O sea, yo creo que hay que cuidar cada uno de los momentos desde el principio, incluso cuando estás en los procesos de selección, porque a lo mejor una determinada persona no acaba de encajar en un proceso en un momento dado, pero puede pasar un tiempo y resulta que esa persona sí que puede ser un buen candidato en otro momento de la compañía. Y por otro lado, si al final no llega ni a ser un buen candidato, lo que sí siempre será, si ha tenido una buena experiencia durante todo ese proceso de selección, será una persona que siempre hablará bien de la compañía. Entonces yo creo que hay que cuidar a las personas desde el primer minuto, incluso cuando todavía no forman parte de nuestra empresa. Entonces nosotros sí que estamos y hemos hecho un análisis muy meticuloso de todos los micromomentos por los que pasa una persona cuando tiene desde el primer contacto que tiene con una empresa, y estamos trabajando mucho en todos ellos. Y como decían antes mis compañeros, es verdad que no se puede explicar que pongamos toda la, vamos, una tecnología en todos los temas que están relacionados con el cliente y luego los empleados no se haga el mismo trabajo en paralelo. Entonces, bueno, nosotros trabajamos mucho con apps de clientes, con, bueno, todo este tipo de tecnologías, y estamos haciendo lo mismo en los temas de experiencia de empleado para que ellos también sientan que son nuestro foco y nuestro centro. Qué interesante todas las opiniones. Yo hago un ejercicio siempre que estamos con todas las empresas, y es que además de ver los sectores, sumo empleados, ¿eh?, que están hoy presentes aquí con todas las compañías, lo cual es un valor muy importante de las opiniones de sus directores de recursos humanos. Juan Neble es director de talento y desarrollo de una gran compañía, de Unísono. ¿Cuál es tu opinión desde tu visión, Juan? Vale. Nosotros, desde nuestra visión, desde el grupo Unísono, nosotros ofrecemos servicios de contact center, de BPO y de consultoría al mercado, ¿no? Entonces, nosotros, pues se puede decir que nosotros gestionamos los clientes finales de nuestros clientes. Es decir, nosotros somos una multinacional enfocada en mejorar la experiencia de nuestros clientes. Y ya 18 años, cuando fundamos la empresa, nos dimos cuenta que el valor más fundamental y más importante para nosotros era ser líderes en satisfacción de clientes y en satisfacción de empleados. Ya hace 18 años que éramos muy conscientes de que ambos términos iban totalmente ligados. Tal como ha dicho Raquel, nosotros también hemos hecho un ejercicio muy específico y muy analítico de intentar entender aquellos momentos de la verdad. Nosotros decimos aquellos moments of truth que nos identifican realmente cuáles son los impactos que generan experiencias realmente destacables en nuestros empleados. Como factores, yendo a la pregunta que me has lanzado, como factores fundamentales a la hora de analizar la mejora en la experiencia de los empleados, nosotros identificamos tres, que son el employer branding, la propuesta de valor a empleado y también la respuesta proactiva a los factores de riesgo. Muy interesante. Primeras opiniones de este debate, donde el año que viene muchos directores de recursos humanos están planteando cómo afrontarlo en las organizaciones. Ricardo Alfaro, su director general de Asepeyo, gran conocimiento en el mundo de los recursos humanos. Ricardo, tu opinión. Bueno, la verdad es que esto que decíamos de cuidar al empleado, etcétera, los que ya peinamos alguna canal lo venimos escuchando desde los años 90. Y yo creo que aquí hay poca cosa nueva. Siempre las empresas han querido cuidar al empleado, porque siempre las empresas han luchado por el talento y por mantener y retener o fidelizar a los mejores. Yo creo que el cambio cualitativo en estos momentos es que, bueno, que el futuro ya no es el futuro es hoy. Estamos viviendo una era absolutamente exponencial y yo, como le digo a mi gente, necesitamos un recurso humanos exponencial, ¿no? Desde el punto de vista de lo que son los productos y servicios a recursos humanos, permitidme que hable un poco el argot más de desarrollo de negocio. Yo creo que hemos pasado, estamos pasando, y por lo tanto es un poco lo que yo le pido a mi departamento de recursos humanos, pasar de realizar o hacer productos o desarrollar productos para los empleados a desarrollar productos con los empleados. En este sentido, yo creo que estamos viviendo una era realmente donde la participación, y lo veis todos a través de las redes sociales, es el hito más importante. Nosotros estamos incorporando todos los procesos de design thinking a la hora de desarrollar productos específicos y especializados para nuestros empleados, exactamente de la misma manera que hacemos design thinking para realizar productos para nuestros clientes, ¿no?, y para nuestros usuarios. La verdad es que nos está dando muy buenos resultados, porque realmente es poner al empleado realmente en el centro del proceso, ¿no? Aquí yo creo que hemos de ser muy conscientes de que recursos humanos tiene un papel primordial y que realmente recursos humanos se ha de poner mucho, mucho las pilas, porque cada vez más nuestros empleados nos piden productos que no sean pret-à-porter, nos piden productos mucho más customizados. Para cada uno de nosotros tenemos un target de empleados, igual que tenemos unos targets de clientes. Lo primero que hay que analizar es qué target de empleado tenemos, y a partir de ahí construir productos que estén desarrollados especialmente customizados para ese empleado. Si yo tengo empleado, la edad media de mi plantilla pues es 46 años, pues probablemente la edad de Juan, la de los empleados de Juan, no será de 46 años, y por lo tanto aquí tenemos un gap que hemos de cubrir. Probablemente los productos de Juan serán muy diferentes a los productos que yo tengo que realizar desde mi dirección de recursos humanos, ¿no? Esto yo creo que la tecnología nos permite, a través de la portalización, llegar a customizar al máximo el producto para cada empleado según sus necesidades y no las necesidades generales del promedio, de la media de lo que es nuestros empleados, nuestra plantilla, y por lo tanto yo creo que ese es el reto, ¿no? El reto es construir con los empleados, no para los empleados. Demasiado a menudo Recursos Humanos ha hecho cosas para los empleados sin contar demasiado con los empleados. Introducir a los empleados en el diseño de los productos de Recursos Humanos, contar con ellos. No hablo de los representantes de los trabajadores, que también, hablo de los empleados en sus diferentes targets que tienes, como los buyer persona, que hablan los de marketing, ¿no? Sí, sí. Pues los buyer persona que tienes dentro de Me gusta esa expresión para Recursos Humanos también. A mí me encanta, porque además los de marketing utilizan a veces nomenclaturas, yo que ahora me dedico mucho al tema, nomenclaturas muy de Recursos Humanos, y nosotros no utilizamos, ¿no? Y eso es una lástima. Definir ese buyer persona y a partir de aquí customizar al máximo las políticas para conseguir una optimización de la user employee experience, que, o como le queramos llamar, ¿no? Ese es el reto. Yo creo que el viaje puede ser apasionante. Yo creo que Recursos Humanos tiene un reto realmente maravilloso en las organizaciones en esta nueva era exponencial. Muy interesante todo lo que están diciendo nuestros invitados, y el que sabe mucho de marketing y recursos humanos es Andrés Ortega, también director de talento y learning de ING, que está hoy también presente con nosotros, y ayer estoy viendo el premio desde aquí, me hace mucha ilusión, el premio de expansión empleo también para Andrés, y conoces muy bien el tema desde hace muchos años, desde distintos rincones. Tu primera opinión, Andrés. Ya voy recogiendo cosas, ¿no? Estos de participar, la primera opinión que se ha dado las últimas te permite ir cogiendo cosas, claro, ¿no? Fundamentalmente, ya Raquel lo mencionaba, ¿no? Una cuestión de coherencia, ¿no? Employee Centricity se pone de moda porque las organizaciones se dan cuenta de que el cliente está en el centro, y para que el cliente esté en el centro, los empleados tienen que estar en el centro porque son los que tienen el contacto directo con el cliente. Es decir, es puro sentido común. Como decía Ricardo, sí que nos hemos preocupado, unos más y otros menos, ¿no?, con el paso de los años, de cuidar por los empleados o por los profesionales de las compañías, pero es que ahora yo creo que tampoco hay mucha alternativa. Es decir, ahora mismo en el mercado en el que nos movemos todos, independientemente de la industria, se va a llevar la partida, por llamarlo de alguna manera, la compañía que realmente pivote sobre sus profesionales y ponga en el centro a estos. Como decía Ricardo, es una cuestión, o sea, construir la proposición de valor es una cuestión de preposición, es con, ¿vale? Es decir, no se trata, hemos pensado durante durante demasiado tiempo, ¿no?, por ellos, y ahora hay que pensar con ellos, ¿no? Y uno de los factores fundamentales es trabajar con los profesionales de las empresas en el diseño, en diseñar conjuntamente cómo son esos procesos donde se alojan esos momentos de la verdad, ¿no?, que también se comentaba, que van desde el previo, ¿no?, desde no soy empleado, soy potencial empleado, que es el proceso de reclutamiento o de selección, desde el proceso de socialización, ¿no?, lo podemos llamar como queramos, onboarding, socialización, incorporación, y luego durante todo el proceso de desarrollo y durante el proceso de desvinculación, ¿no? Es decir, la desvinculación forma parte del ciclo de vida del empleado y es un momento también de la verdad, que normalmente solemos tender a descuidar, ¿no? Ponemos demasiado mimo y demasiado foco en la parte de incorporación o de selección y se nos olvida que eso forma parte del ciclo de vida de un profesional de una compañía y que además es un momento bastante, bastante importante, ¿no? Entonces, para mí, a título personal, y afortunadamente también para ING como organización, lo que intentamos hacer, y en muchas ocasiones haremos cosas bien y en otras cosas menos bien, pero es contar, o tratamos de contar siempre que podemos, con los profesionales del banco para hacer ese diseño. Es decir, y pongo ejemplos prácticos. Si estamos replanteándonos qué proceso de onboarding o de incorporación, hay que darle una vuelta, ¿no? Pues porque ahora tenemos que incorporar más tecnología, básicamente para optimizar el proceso y generar una mejor experiencia. Lo que hacemos es preguntamos a la gente que se acaba de incorporar, a los últimos 30, 40, 50 personas, oye, ¿cómo viviste tu proceso de incorporación? Dime, ¿qué sentiste? ¿Cuáles fueron el feeling, las experiencias que tuviste a lo largo de ese momento? ¿Y en qué crees que le podemos mejorar? ¿Y qué te apetecería que viviese? Ya no, tú ya lo has pasado, pero va a seguir llegando gente a la compañía y al banco, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a construir, ¿no? Luego podemos utilizar toda la tecnología que queramos, luego hablaremos más de ello, pero fundamentalmente es eso, es decir, es involucrar. Pongo el ejemplo de onboarding como cualquier otro proceso dentro del área de gestión de recursos humanos. Para mí, una de las claves es diseñar con los empleados. Muy bien, pues opiniones también, en este caso de Alberto Gando, director de Recursos Humanos de una gran compañía también de Generali, y que está hoy presente también con nosotros. Alberto, tu primera ronda, tu primera opinión. Complicado decir nada diferente de todo lo que habéis dicho para cerrar. La verdad es que os han puesto encima de la mesa asuntos absolutamente cruciales dentro de esta materia. Yo, por recalcar alguna de las ideas que habéis puesto aquí, que habéis compartido, pues lógicamente nuestro punto de vista se crea a partir de la opinión de los empleados. Es decir, es muy importante escucharles. Tenemos que realizar focus groups, encuestas, canales directos de participación, para tener ese conocimiento de realmente cuál es su experiencia, por lo habéis comentado ahora. Bueno, muchas veces hemos pensado qué es lo que más les interesaba, cuando realmente no les hemos preguntado si realmente tenían ese interés, ¿no? Creo que esto está cambiando, igual que está pasando también con el cliente, ¿no? Muchas veces hemos pensado que nosotros le dábamos la mejor oferta sin contar con sus intereses. Bueno, pues es el mismo proceso de aprendizaje dentro de las compañías, ¿no? Yo, por marcar dos ideas y también pues comentar qué es lo que sale de esas encuestas, de esas opiniones de los empleados, pues en primer lugar, pues crear dentro de la compañía calidad en el empleo, calidad en el desarrollo profesional y también en el desarrollo o la igualdad de oportunidades, entendido más allá de lo que es la palabra diversidad, ¿no? Que últimamente también está tan de moda. Y después también ahora, en general, y estamos en un camino de nuevas fórmulas de trabajo, de trabajar de forma diferente. Nosotros tenemos un proyecto que le hemos llamado genéricamente Smart Working, en el que fomentamos la flexibilidad, en el que fomentamos también el empoderamiento a los empleados y la autonomía en la toma de decisiones. Y eso es algo que realmente se refuerza con otro elemento que también habéis puesto encima de la mesa, que es el employer branding. No solamente de cara afuera, de puertas afuera de la compañía, sino también poner en valor dentro de las personas que conforman Generali de todo lo bueno que tenemos dentro de la compañía, que a veces quizás por el día a día se nos olvida. Uh-huh. Employee centricity, muy relacionado también con employer branding, con distintas cuestiones que están ahí, que están marketingizando, no sé si lo he dicho bien, el entorno de los recursos humanos. Pero yo creo que es un momento también muy, muy interesante. Cristina, no te vas a escapar, que te pregunte también. Desde Meta 4 a la directora comercial, Cristina Fernández de la Landa, sobre todo por la experiencia también con los clientes. ¿Cómo lo estáis viendo desde Meta 4? ¿Cómo se puede ayudar también desde vuestra organización? ¿Y cómo están abordando este reto los clientes desde vuestro punto de vista, Cristina? Sí, bueno, yo creo que lo ha comentado al principio Luis, lo ha vuelto a remarcar Ricardo en su exposición. Sí que es verdad que nosotros desde el acompañamiento que estamos teniendo con todos nuestros clientes, lo que sí que estamos viendo cada vez más es que todas las políticas, todas las acciones que están llevando a cabo la mayor parte de nuestros clientes están muy orientadas a personalizar, a intentar de alguna forma saber quién hace qué, cómo, dónde, qué intereses profesionales tienen y cómo estos se alinean un poco con todos los objetivos y las necesidades que tienen la organización. Y esto lo están intentando llevar a cabo y hacer visibles, que es otro de los puntos que comentaba también Luis, a través de herramientas muy ágiles, de muy fácil acceso. Lo comentaba antes también Raquel, lo comentaba también Andrés. Cada vez más vemos que nuestros clientes nos demandan herramientas muy orientadas al usuario final, muy fáciles, muy accesibles. Hablaba antes Raquel y Andrés. Estamos viendo que nuestros clientes están llevando a cabo toda esa experiencia del empleado ya al inicio de lo que es la incorporación de un empleado a la organización, herramientas de onboarding que permiten ya no solo reducir lo que es el riesgo de una no incorporación de un empleado en la fase final del proceso de selección, que es algo muy importante, sino lo que se está intentando además con estas herramientas es aprovechar ese alto nivel de motivación que tiene un empleado cuando se incorpora a la organización y también a intentar que ese nivel de desempeño que se requiere pues se produzca en el menor tiempo posible. Herramientas también vemos que nos demandan de atención al empleado, de hacer organizaciones mucho más colaborativas en las que el empleado pues sea mucho más partícipe, haya más interconexión entre los empleados y de alguna forma, bueno, pues lo que se pretende es conseguir pues organizaciones mucho más comprometidas. Nosotros, como empresa de innovación dentro de este ámbito, lo que estamos intentando ahora mismo desarrollar, y lo comentaba también Raquel, son herramientas APPs muy sencillas, de fácil acceso en cualquier punto, que ya no solo el empleado bueno, pues pueda realizar transacciones, como puede ser bueno, pues la gestión propia de unas vacaciones, sino que además se sienta comprometido y orgulloso de pertenencia a una comunidad que es a su propia organización. Nosotros las estamos llamando las Employee Community Tools, que son herramientas que están muy dirigidas a proporcionar y a facilitar lo que es esa experiencia del empleado dentro de la organización, con una serie de beneficios por pertenecer a esta comunidad y además que puedan ampliar estos beneficios por la interconexión que pueda haber entre las diferentes comunidades, entre las diferentes organizaciones clientes de Meta4. Y eso es hoy en lo que Meta4 está intentando trabajar y lo que estamos intentando ir acompañando a nuestros clientes con este tipo de herramientas, ¿no? Muchísimas gracias, Cristina. Hay muchos sectores hoy también presentes en esta mesa. En directo estamos desde Mediaset con importantes compañías, con Meta4 y importantes compañías también que han empezado a trabajar estos asuntos. Nos pueden estar escuchando directores de recursos humanos que se plantean trabajar estos asuntos, pero como saben, en el foro no hacemos ninguna pregunta parecida en ningún momento. Entonces, yo me estaba imaginando una cuestión porque podemos hablar de cómo se alinean las estrategias, cuáles son los primeros pasos a la hora de implantarlo, cuáles son los principales factores. En fin, habéis tocado muchos aspectos, ¿no? Pero hay dos que me llaman la atención que tengo anotado aquí. Uno, la importancia de la tecnología en estos momentos cuando estamos hablando de empleados. Y otros, permítanme la expresión, los profesionales de recursos humanos en tono marketingiano, que es generar historias con el employee centricity. Es decir, si queremos trabajar con ellos y no para ellos o por ellos, tendremos que generar un storytelling y una historia diferente que me da la impresión que están ya aprendiendo los directores de recursos humanos. Sobre estas dos cuestiones, Sergio, ¿cuál es tu visión? Bueno, yo creo que... Y ahora ya se pueden interrumpir, puede haber debate para no ir uno a uno, ¿eh? Adelante. No, yo creo que al final marketing se está convirtiendo desde hace tiempo en una referencia para recursos humanos muy potente. O sea, yo creo que el espejo que tenemos en nuestros departamentos de marketing, y yo creo que en la mesa hay compañías con departamentos de marketing punteros, ¿no? Yo creo que acercarse bien a ellos es una fuente de aprendizaje para nosotros muy importante. Y claro, construir experiencias que la gente pueda contar y compartir con el resto siempre resulta muy atractivo. Y hay momentos, como hablaba Juan antes, momentos de la verdad fantásticos para sacar el máximo partido. La cuestión, yo creo, es cómo el reto está en cómo haces que esto fluya de una manera más natural. Yo creo que hasta el momento, quizá en algunas ocasiones hemos enlatado mucho esa cuestión y tenemos que buscar la manera de que eso fluya de una manera más natural. No sé qué pensáis. Yo creo que a veces se nos ha visto un poco quizá cierto interés o cierto sesgo. Y pues, bueno, la gente normalmente de nuestras casas pues, no es tonta y acaba viendo dónde está la cuestión, ¿no? Yo creo que la manera... Tenemos que buscar maneras para que ese proceso de storytelling sea más transparente y que sea coherente con lo que estamos haciendo. Para eso hay que trabajar desde el fundamento, desde la verdad y estar haciendo cosas realmente que sean coherentes y consistentes con con esa estrategia de compañía. Sobre todo, Sergio, cuando hay sectores diferentes y hacer que los empleados trabajen con los departamentos de recursos humanos, muchas veces no es fácil, ¿eh? Es decir, no es ninguna... Estamos hablando de trabajar con ellos y no, como ha dicho Ricardo antes, me parece, por ellos, ¿no? Entonces, este trabajar con ellos, ¿cómo animar a la participación también de los empleados en las organizaciones? ¿Qué estáis haciendo, Ricardo? Yo creo... Bueno, o Raquel, Ricardo. Raquel, adelante. Todos Ricardo Alfaro, venga. Perdónate. Ya se empiezan a levantar manos, ¿eh? Yo creo que lo que habéis introducido es interesantísimo. Primero, recursos humanos, creo que se ha de deshacer de ese complejo de Big Brother que tiene en muchas compañías, ¿no? De estar muy al servicio de la dirección y estar muy posicionado en ese balance que ha de hacer constante entre el servicio al empleado, el servicio a la dirección, los agentes sociales, etcétera. Tiene que quitarse, lo que yo digo, ese complejo Big Brother y empezar y bajar a la arena, ¿no? Yo creo que el Departamento de Recursos Humanos, yo siempre lo que le pido sobre todo es que deje de estar en el mostrador, deje de estar en el despacho, baje a la arena, pise mucho, llámale la factoría, los centros, los hospitales, etcétera. Cada uno tenemos nuestros centros de trabajo y empiece a palpar un poco cuál es la realidad que está en la calle de tu empresa, ¿no? Y ese cliente que al final, cogiendo un poco la estrategia de marketing, yo creo que al final el tema es... define tus buyer persona, sigo diciéndolo, cuáles tienes, defínelos muy bien, cuáles son sus pains, sus puntos de toque de donde puedes realmente incidir, eso que llamáis los momentos de la verdad, ¿no? Defínelos, establece un poco ese calendario, establece el journey del empleado, que yo creo que es muy importante, porque Recursos Humanos tiene una gran virtud, que es que trabaja en todo el journey del empleado. Hay muchas funciones que trabajan en el onboarding, en la parte... Recursos Humanos tienen la capacidad de ver todo el journey del empleado y, por lo tanto, es donde mejor puedes ver esos pains que al final son los que te van a dar valor para construir ese producto. Y, sobre todo, en esta época nos toca, yo sobre todo a Recursos Humanos lo que le pido es ser ágiles. Vivimos en la época de la agilidad. Ya sé que Recursos Humanos es muy complicado, yo lo he vivido mucho tiempo, porque tienes que machear todos los proyectos con representantes de los trabajadores, convenios colectivos, etcétera. Tienes que hacer 1,000 matchings para un poco llegar al final de la experiencia de usuario, pero creo que en estos momentos donde todos sabemos, lo vivimos en casa, lo vivimos en la calle, son momentos de agilidad y Recursos Humanos ha de buscar esos productos de mínimo valor para lanzarlos a la calle, luego hacer upgrades lo más rápidamente posible, pero sobre todo lanzar productos. Y antes hablaba Fran del tema de la digitalización. Yo creo que es el gran reto. Yo soy un apasionado de la digitalización. A mí realmente en proyectos de transformación digital, los que estamos más metidos en ello, vemos que los proyectos de transformación digital tienen tres patas, ¿no? Tienen una pata o tres palancas, por decirlo de alguna manera, ¿no? La primera palanca es la tecnología. La tecnología la verdad es que la tecnología debería ser una commodity. La ventaja de la tecnología o la desventaja es que cuesta mucho encontrar la tecla. La ventaja es que cuando la encuentras nadie te la cambia, ¿no? Pero esta siempre es la misma. La segunda palanca son los procesos, los productos, el negocio, para entendernos, ¿no? Ahí hay una complejidad mayor. Y la tercera pata, la tercera palanca es la que cuesta más de activar, la que tiene siempre más óxido, más resistencias, es la que hace referencia a la cultura de las personas, ¿eh? Uh-huh. Las personas tienen una cosa importante, que es que al final la tecla la encuentras enseguida, pero va y te la cambian enseguida también, con lo cual siempre vas buscando la tecla, a ver, porque te la cambian constantemente. Entonces, deciros que en estos procesos que nos tocan, y yo no me canso de decirlo en mi empresa, Recursos Humanos tiene un papel de protagonista casi principal, porque y tenéis que ponerlo en valor, y tenemos que ponerlo en valor porque es fundamental. No podemos tener productos digitales y trabajadores analógicos, porque si no nos pegaremos una castaña monumental, ¿no? Alguna empresa ha tenido algún intento en ese sentido. Tenemos que tener trabajadores digitales antes, a la vez o antes de tener productos digitales. Y eso yo creo que es un reto enorme de Recursos Humanos, y que yo creo que si podemos conseguirlo, realmente tendremos el éxito asegurado y pondremos en valor la función en las compañías que buena falta le hace, ¿eh? Me pide la palabra Raquel de Sanitas y también Andrés es de ING. Raquel. Bueno, después de lo que ha dicho Ricardo, poco que decir, porque creo que ha dado todas las claves en su intervención. Veo que hay mucho conocimiento en esta mesa hoy, ¿eh? Pero bueno, yo simplemente decir que yo vengo del mundo de negocio, he estado toda mi carrera profesional en negocio antes de aterrizar en recursos humanos, y un poco al hilo de lo que ha dicho Ricardo, creo que si recursos humanos tiene esa capacidad de escucha, de cercanía y de arremangarse y de meterse de lleno en el negocio y en el terreno y olvidarse de los despachos, que es lo que yo me he encontrado cuando he llegado a este mundo de recursos humanos, si realmente hacemos ese cambio de codo con el negocio, no resulta tan complicado todo lo que estamos poniendo encima de la mesa, porque todos los empleados te perciben como alguien que simplemente está ayudándoles y colaborando. Y en este momento, que como bien estamos comentando, es un momento clave en todas las compañías, que hay que hacer un cambio cultural y que, como ha quedado claro, somos realmente los líderes que tenemos que impulsar ese cambio cultural, porque el cambio cultural pasa por las personas, pues realmente yo creo que ese papel, adoptar ese papel desde el área de recursos humanos, es fundamental para que las compañías puedan llevar adelante este proceso de digitalización y este proceso en el que estamos todos inmersos en todas las compañías. Uh-huh. Andrés. Yo recuperando el binomio que tú incorporabas, ¿no? Decías tecnología y storytelling, que está también relacionado con lo que decían ahora Raquel y Ricardo, ¿no? Yo voy a meter una variable más, ¿no? Que es pensando en realmente lo que a mí como cliente o como empleado me genera un momento wow, ¿no? Lo podamos bautizar como queramos en realidad, que es la personalización, ¿no? Es decir, yo creo que ahí hay una conexión, hay una trilogía muy interesante a explorar y sobre la que pivotar, y sobre si nos movemos ya a la terminología del agilismo, sobre la que iterar, vamos a tener que incorporar palabras y conceptos y verbos en nuestro vocabulario de HR o de personas muy relacionadas con el agilismo. Nosotros ya estamos en ello y creo que muchas empresas llegarán muy pronto a ese modelo. La tecnología es un vehículo que hoy tenemos que tener presente, básicamente porque nos da velocidad de captación de información. Y en un mundo en el que las cosas suceden de una forma tan rápida, y ninguno de los que estamos en esta mesa hemos levantado la mano para decir que nos cambien el mundo más rápido, ¿no? Que, si nos ha tocado vivir esta situación y tenemos que gestionarla de la mejor manera posible. La tecnología nos da eso, nos da capacidad para incorporar las opiniones de muchos profesionales, es decir, esto ya trasciende, ¿no?, la idea de los tradicionales encuestas de engagement o de surveys. Ahora tienes, además de esas, tienes otros mecanismos también tecnológicos, es decir, y eso no es menospreciar los focus group o las entrevistas, ¿no? Tienes pues real time insights, aplicaciones que te permiten captar en tiempo real, de manera segmentada, la opinión de la gente, que puedes utilizar para construir con ellos esos procesos que les van a generar realmente una experiencia de empleado satisfactoria, ¿no? La tecnología te debe de permitir coger esa información y luego, a través de lo que al empleado le hace diferente, sentirse especial, ¿no? Sentirse único. Es decir, a mí no me gusta ser uno más, me gusta ser Andrés, ¿no? Y que la compañía, cuando soy empleado o que cuando voy a consumir un producto o un servicio y soy cliente, tenga una experiencia realmente memorable, porque yo soy diferente de cualquiera de los otros millones de clientes de cualquier empresa a la que me acerco como consumidor, ¿no? Pues es llevar eso exactamente al mundo de la gestión de personas y utilizar la tecnología, porque luego el storytelling está en manos de los profesionales. El storytelling no va de que tú le digas cuál es tu storytelling, ¿no? Es que un empleado, y podemos meter otros conceptos como el de brand ambassador, que está muy relacionado con el concepto de employer branding, ¿no? Uh-huh. Al final, en base a esa mi experiencia excepcional o memorable en cualquiera de los momentos de la verdad, yo de una manera natural, que es la clave, es decir, que no sea artificial, que sea natural, que hable en positivo y tenga mi storytelling, que es no solamente de puertas hacia adentro, sino que también de puertas hacia afuera. Comentabas tú antes el impacto de redes sociales, ¿no? Ahora mismo todo es público, todo absolutamente es público. No, ya no se puede poner puertas al campo. Cualquier profesional se erige en portavoz de facto de cualquier empresa para la que trabaja y va a utilizar esos momentos en los que, si la compañía ha contado con él para su diseño y para su confección, probablemente cualquier persona tenga una experiencia mucho más satisfactoria y construya su storytelling y la diga de manera natural, ¿no? Entonces, tecnología como vehículo, personalización, yo soy diferente de la persona que tengo al lado y se cuenta conmigo para el diseño de esos momentos y ya directamente el storytelling está construido, ¿no? Uh-huh. Alberto me pide la palabra desde Generali. Bueno, es que cuando hablamos del tema de digitalización y tecnología, a veces da la sensación que todo esto nos lleva pues a una frialdad, a una distancia con respecto a las personas que están en la compañía, ¿no? Yo la verdad es que desde mi perspectiva yo soy muy optimista con la función de recursos humanos, porque el éxito de la digitalización no está en la máquina, sino en el maquinista. Entonces, comentaba Ricardo el tema de la rapidez en la digitalización. Efectivamente, lo que tenemos hoy, dentro de 3 años no existirá, y tenemos que tener gente absolutamente flexible, adaptada, que no tenga miedo al cambio, y que realmente sean los verdaderos protagonistas del cambio más allá de la tecnología, que desde luego es esencial y es la base para cualquier tipo de cambio y transformación. Luis, y me pide también la palabra Juan. Adelante, Luis. Nosotros, hasta hace bien poco, el tema del employer branding no le habíamos dado la importancia debida, entre otras cosas porque, habiendo pocas televisiones, teníamos currículum que se nos salían por las orejas. Es decir, que es que realmente no sabíamos cómo quitarlo, no teníamos más. Este no es un negocio expansivo que cree televisiones nuevas ni que se extienda, con lo cual, las posibilidades. Pero hace ya un par de años empezamos a buscar personas con perfil digital, tanto para el área comercial, el área de marketing, el área de sistemas, y tuvimos que replantear nuestras estrategias y nos dimos cuenta que, bueno, no éramos percibidos por estas personas como sitio de trabajar, con lo cual empezamos a revisar estas políticas desde el punto de entrada de nuestras páginas web, qué colocábamos ahí, qué hacíamos detrás, y esto nos ha servido para empezar a girar en estas cuestiones. Una parte que está relacionado con esta experiencia de empleados, muchos de los empleados que ya estaban aquí y de los que se han ido incorporando nos han ayudado con su transmisión, su experiencia en vídeos, que es algo que a la gente le encanta, estar luego explicando su experiencia, igual que hemos estado en una feria de empleo digital hace poco, y han venido por allí, han venido a dar charlas y han estado hablando con la gente, porque bueno, es una forma también de salir y de explicar, y lo hacían porque querían, o sea, no porque realmente tuvieran esta conversación. Y en este sentido hemos empezado mediar estas, lo último ha sido una app personalizada para comunicación con los empleados, que permite efectivamente segmentar, dirigirte a ciertos colectivos, tener feedback haciendo encuestas de información, es decir, tener esa agilidad, partiendo además de que aquí la mitad de la plantilla aproximadamente no tiene un PC como herramienta de trabajo, o sea que no puedes comunicar tan fácilmente con otros, están en los platos. Entonces, en esta parte estamos, yo creo, concienciados, pero hay un tema que nos ha dicho aquí que es importante, es decir, el Departamento de Recursos Humanos no puede con todo. O sea, no vale de nada que tú trates de hacer estas experiencias de empleado, que tengas esa política, porque luego la gente trabaja con sus jefes, trabaja en sus departamentos. Si no vas acompañado de una política de la compañía, de esa voluntad, pues vas a generar a la gente pues muchas insatisfacciones, ¿no? Porque no nos engañemos, una de las mejores cosas o lo que más satisface a la gente es qué jefe tiene, con quién trabaja, que es el que normalmente le da proyectos, le da feedback, con el que trabaja más o menos a gusto. Entonces, El reto está en transmitir esta idea también al resto de la organización, porque si no, por más tecnología que tengamos y más programas, nosotros hablamos con la gente, pueden confiar en nosotros, pero luego vuelven a su puesto de trabajo. Entonces es un tema que hay que trabajar y volcar a toda la organización, como se ha hecho en ocasiones también de cara al cliente, ¿no? Cuando se han pintado estas organizaciones donde el cliente estaba en la base y bueno, todo el mundo miraba hacia el cliente, pues esta tiene que ser la cuestión, porque si no, hay dicotomías que lo complican todo. Muy interesante, Juan Eble. Nosotros, dentro de esta gran transformación que busca mejorar la experiencia del empleado y que busca ponerlo en el centro, nosotros creemos que vivimos como una generación por delante, ¿no? Nosotros, la media de edad de nuestra empresa está por debajo de los 30 años. Entonces, dentro de todo proyecto de transformación de cambio, siempre hay los tres pilares que comentaba Ricardo, de la transformación cultural, la tecnología y los procesos. Nosotros, gracias a Dios, nos hemos encontrado con que nuestros empleados ya tenían esa transformación cultural, nos lo estaban demandando. Era tanto así que era como una ola que nos pasaba por encima, ¿no? De tal manera que cuando hemos puesto la tecnología, realmente la tecnología ha funcionado perfectamente, porque la transformación cultural estaba allí, ¿no? Cuando hemos puesto las redes sociales para conocer bien a nuestros empleados y para generar ese compromiso, ha tenido un éxito que nos ha dejado, la verdad es que, totalmente desconcertados. Hemos tenido esa suerte de que trabajamos con una generación que va muy, muy, muy por delante de los productos y servicios que a lo mejor en recursos humanos le estamos ofreciendo, ¿no? Gracias a Dios la hemos puesto, pero sin embargo, si no la hubiésemos puesto, probablemente nos hubiéramos quedado muy atrás, ¿no? Cristina. Bueno, yo... Meta 4. A mí me gustaría incidir en la cuestión, yo creo que tan importante que ha comentado Luis, porque sí que es verdad que no se había introducido ese aspecto tan importante de... y nosotros lo estamos viendo ya en algunas compañías que están acompañando a los directivos, las áreas de recursos humanos están acompañando a los directivos en todo el proceso de transformación. O sea, efectivamente, forman parte como empleado de la organización, pero tienen planes y proyectos específicos para acompañar a los directivos en este proceso. Lo ha comentado muy bien antes Ricardo, nosotros cada vez más estamos viendo que las áreas de recursos humanos de compañías que están en un proceso de transformación digital ya no acompañan solo, sino que forman parte muy importante de este proceso, y bajo este contexto en el que efectivamente cada vez más nos encontramos con en esta área digital con colectivos nuevos que se están incorporando al mercado laboral, bueno, pues lo que se está intentando de alguna forma es proporcionar herramientas muy ágiles para que al final pues se haga visible, ¿no?, esa experiencia del empleado. Has tocado un tema interesantísimo, estamos en los últimos minutos, que es la visibilidad, ¿no? Es decir, que todas estas cosas, utilizo comillas, hay que venderlas internamente, hay que venderlas arriba, en muchas ocasiones, en el comité de dirección, y hay que seguir vendiéndolas abajo con los empleados, Ricardo. Sí, es que lo que habéis dicho es súper interesante. Yo que me reúno mucho con el director de sistemas y el director de recursos humanos, siempre le digo al de sistemas, tú encárgate de high tech y tú de recursos humanos del high touch, ¿no? Que yo creo que... ¿Por qué? Porque al final recursos humanos, lo habéis dado en el clavo, al ser una... la experiencia es 360 grados, ¿no? Decías arriba, abajo, para adentro, al centro y para adentro también, porque recursos humanos también ha de cambiar mucho. Entonces, sí que es verdad que hay cosas que desde recursos humanos, con lo que es la relación con los managers, o como le queráis, los challengers, como le queráis decir, es fundamental, porque los primeros que tienen esa inquietud hacia el cambio, no voy a llamar miedo, pero esa inquietud al cambio, pues son los que al final los que manejan personas y los que gestionan personas, que lo que están pensando es vaya lío, ya tenía suficiente, que lo de personas era lo más complicado y ahora resulta que me meten las apps, me meten las redes sociales y la verdad es que esto es un lío mayúsculo, ¿no? En ese sentido, nosotros, yo desde Recursos Humanos, para mí fundamental ese trabajo con los managers. Nosotros hemos gestionado, no quiero hablar mucho de políticas internas, pero desde visitas a startups por parte del equipo directivo, nosotros somos una empresa ya con cierta solera, entonces visitas a startups y visitas de CEOs de primer nivel, como puede ser pues Uber y Cabify, y a nuestras instalaciones y reuniones en el comité de dirección con CEOs de startups para ver realmente cómo está cambiando, para que puedan pulsar esto. Hemos ido a ver pues incubadoras con el equipo de recursos humanos, el equipo de dirección y todos de excursión un poco a ver cómo funcionan las nuevas incubadoras, porque al final lo que necesitamos es generar nuevas incubadoras. La verdad es que estamos con proyectos de PDF es cero, nosotros ya lo del papel cero, pero yo odio el PDF, o sea, antes lo ha dicho Luis, toda la comunicación de recursos humanos ha de ser audiovisual, Esto nos ha dado un éxito brutal. Sí. Que nosotros hemos hecho un survey, una de las estrategias en transformación digital que necesitábamos era buscar los challengers, ¿no? Un poco porque el núcleo de tractor de transformación digital se nos quedaba pequeño en una organización tan extensa y necesitábamos buscar esos challengers, ¿no? Entonces hicimos una encuesta, primero tocaba además 15 días después de la del clima que fue una encuesta de digitalización, que era un examen de la pera, quiero decir, que un examen de... Y nos sorprendió tanto que al cabo de una semana habían contestado 2.212 personas en 7 días, que alucinamos. ¿Y por qué alucinamos? Porque realmente se había hecho un trabajo desde Recursos Humanos para un poco animar el patio y desde el punto de vista de la comunicación, una comunicación de high touch, de intentar buscar esos puntos del empleado. Oye, y en una semana 2.212 exámenes hechos y por lo tanto ya teníamos un poco esos challengers que para nosotros son los que han de nosotros decimos los que han de viajar en la locomotora. Esto de la digitalización, hay gente que viaja en la locomotora, hay gente que viaja en los vagones. Lo importante son los de la locomotora, y esto es como los trenes estos americanos tan largos, ¿no? Que claro, si tienes un tren muy largo necesitas varias locomotoras, porque si no viene un poco de cuesta, pues el tren se viene para atrás. Lo importante de Recursos Humanos también es que todas las locomotoras vayan en el mismo sentido, que esto a veces también nos pasa. Pero realmente estrategias de este estilo, de hacer encuestas, de buscar, de trabajar en el día a día con el equipo de dirección, acompañarlos en ese proceso para que no se sientan un poco abandonados y que sepan que desde Recursos Humanos tiene un aliado y un advisor para que pueda un poco darles ese high touch que muchas veces se necesita por parte de alguien en la organización. Antes se le llamaba coach. Bueno. ¿Importa, Ricardo, y todos, importa el sector o hay sectores más difíciles que otros en la incorporación de todas estas políticas de employee centricity? Cristina me mira porque conoce bien, ¿Pero qué opináis? Yo iba a apuntar otra cosa, pero como lanzas el tema de la pregunta, pues ya no me queda más. Lo que tú quieras, Andrés. No, pues digo las dos cosas. Yo creo que efectivamente hay sectores más amables, vamos a utilizar esa expresión, ¿no? Creo que hay sectores que se prestan más, ¿no?, a incorporar este tipo de conceptos porque están más acostumbrados a pivotar sobre los clientes de una manera más directa o sobre los empleados al mismo tiempo. Pero creo que eso no debería ser una excusa. O sea, yo creo que hay mecanismos para que cualquier empresa, independientemente del sector o de la industria a la que pertenezca, realmente haga un esfuerzo por entender que en cualquier compañía, independientemente del sector, hay empleados y profesionales. Y todos, de una manera, sea un B2C o un B2B, van a tener contacto directo o indirecto con clientes en algún momento de su vida profesional, ¿no? Y a partir de ahí, esa debería ser una clave muy de sentido común para decir, da igual que estemos hablando de industria, que estemos hablando de telecomunicaciones o que estemos hablando de banca, ¿no? Yo quería reforzar una idea que se ha comentado, creo que la apuntaba Luis, y que cuando ha dicho, asentía con la cabeza, es verdad, ¿no? Si Employee Centricity fuera un premio, también lo tengo aquí, ¿no? Pero si Employee Centricity fuera un premio, debería ser un premio muy repartido, ¿no? Debería tocar en todas las provincias, quiero decir, y eso está relacionado con algo que apuntaba también Ricardo, que es a lo que yo le llamo de una manera simpática el efecto Gollum de Recursos Humanos, ¿no? Es decir, hemos tendido a definir nuestros tesoros, ¿no? Y esto es mi tesoro y esto lo gestiono yo, y yo creo que eso es una práctica muy obsoleta, ¿no? Una de las cosas que nosotros hacemos o tratamos de hacer dentro del banco en ING es dar recorrido a muchas iniciativas que nacen de no recursos humanos, que están orientadas con infinidad de procesos, que habitualmente formaban parte, ¿no?, de ese tesoro del área de HR, ¿no? Y ahora mismo yo creo que es más trabajar de una manera conectada, ¿no?, y no canibalizar esas iniciativas que pueden hacer directamente el área de tecnología o del área de marketing y que tienen un componente orientado a personas. A mí me parece que es una noticia fantástica, ¿no?, y que lo que puede hacer Recursos Humanos es arbitrar, coordinar, cohesionar para que haya un sentido común en todas esas iniciativas que se llevan a cabo. Pero efectivamente era enfatizar la idea de Employee Centricity es una cuestión de todos. Además, en un contexto organizativo donde la figura de los managers también está en un momento de ebullición y de evolución, igual que la propia función de Recursos Humanos. Es decir, si nos juntásemos los mismos dentro de 5 años, y ese es un reto para Fran y para el foro, que lo haremos. Veremos el año que viene, que cumplimos. Veremos cómo se llaman los roles que estamos desempeñando en ese momento, que seguramente serán algunos bastante diferentes de los que podamos tener hoy, ¿no? O sea, Employee Centricity es una cuestión de todos. Sobre eso, qué importante la función de Recursos Humanos, y sobre eso quiero acabar de vuestras últimas opiniones y luego haremos una ronda rápida de retos, ¿no?, que tenemos con el tema. ¿Cuántos colegas vuestros tenéis la suerte de liderar en muchas organizaciones? Bueno, no se han adaptado a todas estas políticas de digitalización, de recursos humanos, de nuevas tecnologías, de nuevos lenguajes, de nuevas historias para recursos humanos, aún manejando la especialización. Y muchos de ellos no están ahora en el sector, en la organización. Esto es una realidad que hay en el mercado. La importancia también quiero poner encima de la mesa, no sé qué opináis, no me da tiempo a todos, pero si alguien quiere opinar, la importancia de manejar el concepto de comunicación, de marketing. Me decían hace poco, y lo decía yo también, al final son opiniones que recibimos de muchos directores de recursos humanos, la oportunidad que tiene recursos humanos dejando su semilla en distintas organizaciones, porque lo que está hablando en esos momentos es, queridos amigos, queridas amigas, la marca de la organización, ¿no? Y ese es un concepto muy de marketing, ¿no? Aun siendo de recursos humanos. Pero es una de las cosas que pide también el CEO de la organización, que se hable de la marca de la organización contando con la gente, ¿no? Sobre eso, ¿qué opináis sobre la función de recursos humanos, cómo está evolucionando? Son mis últimas reflexiones hoy desde Mediaset. Luis, este concepto que tanto hemos hablado muchas veces. Bueno, tiene que ver con el employer branding. Y con la idea de que también desde nuestra posición se puede dar una imagen importante de la compañía, ¿no? Quiero decir, esto que estamos haciendo hoy, la relación con universidades, la participación en foros, el ocuparnos de que nuestra gente también, porque a veces participe en esos foros, en definitiva contribuye más de lo que imaginamos en dar una imagen de la compañía, ¿no? Que a veces, pues mejor que la gente, si uno hablase de nuestra casa, pues alguno se puede quedar con la idea de un programa, pues más o menos de cotillo y tal, pero cuando ves a esos profesionales que están en diversos foros, os hablaba hace poco en el foro de empleo digital, que fue un director de marketing nuevo, y que bueno, pues la gente se queda asombrada, la gente retuitea estas cuestiones, y creo que ahí tenemos una labor también importante. ¿Podéis imaginar cómo lo están retuiteando hoy? Sí, en definitiva, es decir, esta marca nuestra es por lo que nos va a comprar la gente, y es por lo que va a haber gente interesada en colaborar con nosotros. Entonces, cada vez dedicamos más tiempo y nos enfocamos más en este tipo de cuestiones que antes, pues vivíamos más de puertas adentro y no pensábamos tanto en el exterior, ¿no? Uh-huh. ¿Alguien quiere decir, Juan? Yo opino que básicamente se trata de una transformación cultural, ¿no? Uh-huh. Es una transformación cultural donde el objetivo final es que precisamente sean nuestros empleados los embajadores de nuestra marca, ¿no? Y ya no es una transformación cultural tanto vinculada a sectores, sino que está mucho más vinculada a generaciones, ¿no? Y ahí es donde Recursos Humanos tiene que jugar un papel de socio estratégico, pero no de socio estratégico a nivel directivo, sino en todas las capas, para que sirva como tractor, como engranaje, para que todas las capas de la organización sean realmente los embajadores de esa marca, de ese employer branding que comentabas. ¿Alguien más quiere decir algo sobre esto? Porque si no, os voy a pedir un breve ejercicio y en síntesis, ¿eh? Porque si no estamos otra hora aquí en Mediaset. Estamos muy a gusto, pero la verdad es que tenemos que ir resumiendo, sobre todo porque muchos directores de recursos humanos, que esto, los que estén en directo, estupendo, pero luego al final lo conocen muchos hombres, como yo digo, de frente, de lado, de perfil, todo lo que estamos hablando. Esa es la riqueza del foro en estos últimos 15 años. Os voy a pedir que lo hagáis también mirando a esa cámara del equipo de Néstor de televisión para que luego se pueda resumir brevemente y ellos puedan hacer el montaje, ¿eh? Luego que quieran. ¿Qué reto tenemos en esto del employee centricity, de lo que estamos hablando del con y de por, antes por, ahora con los empleados? Ese es mi titular que os he cogido hoy para esta sesión. ¿Qué reto tenemos desde Recursos Humanos? ¿Qué reto tenéis desde vuestras organizaciones? Si os parece, bueno, acabamos por Luis y empezamos por Sergio, y vamos que en esta ronda, y la cámara la tienes ahí, adelante. Okay. La cámara y el micrófono, para los que nos estén escuchando, lo escuchan, pero luego también nos ven. Yo creo que hemos tocado temas súper interesantes, ¿no? Pero yo creo reto de la transparencia, de la cohesión de nuestras estrategias, de nuestras políticas y darle una coherencia a todo lo que hacemos constituye para mí uno de los retos más importantes. Y luego otra cosa que también hemos tocado, mucho más foco en experiencias que en procesos, ¿no? Una experiencia personalizada donde podamos conseguir el máximo nivel de entrega y compromiso de la gente, realmente haciendo que disfrute de lo que hace y que lo haga con pasión. Yo creo que es uno también de los ingredientes claves para enfrentarnos al momento que vivimos. Sergio Moreno, Strategy Human Resource Consultant de Meta4. Meta4, gracias por estar con nosotros. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Raquel Gil Fonbevil Lida, desde directora de Recursos Humanos de Sanita Seguros. Raquel, adelante. Pues para mí el reto sería conseguir realmente una experiencia de empleado maravillosa que le suponga realmente ser feliz en el trabajo día a día. Muchas gracias, Raquel. Gracias a los hombres y mujeres de Sanita. Ricardo Alfaro, subdirector general de Asepeyo y presente con nosotros también. Bueno, pues el reto de recursos humanos es trabajar en el acompañamiento del cambio cultural de la organización. Yo creo que es el gran reto que tenemos. Las organizaciones se están transformando de forma muy rápida. Recursos humanos tiene que trabajar de forma muy rápida, de forma muy ágil, porque al final las culturas solo se cambian a través de los comportamientos y las conductas de las personas. No hay otra manera de cambiar las culturas de las empresas, y recursos humanos en esto debe ser continuar siendo el protagonista, ¿no? Muchas gracias, Ricardo Alfaro, subdirector general de Asepeyo. Cristina Fernández de Landa, directora comercial de Meta4. Tu opinión, Cristina, para acabar. Tu reto. Bueno, nuestro reto como compañía de tecnología y de innovación está en acompañar a nuestros clientes, ¿no? En proporcionar toda una batería, como si dijéramos, de herramientas muy ágiles que lógicamente permitan a nuestras compañías el llegar a proporcionar la mejor experiencia o la experiencia más atractiva, ¿no? Para sus empleados. Muchas gracias, es muy interesante. Muchísimas gracias a Meta4 por estar con nosotros hoy también. Andrés Ortega, director de talento y learning de ING. Solo puedo decir un reto, ¿no? Bueno, yo creo que uno de los fundamentales... Tú eres capaz de muchos en 30 segundos. Yo creo que uno de los fundamentales es entender de la propia función, ¿no? Que nuestro rol ha cambiado, está cambiando, lo hace muy rápido, y no solo para construir el concepto de employee centricity, como decía antes, de una manera compartida o colaborativa, ¿no? Que eso es una cuestión de todos, sino para entender que en un mundo... dominado cada vez más por el agilismo y que nos exige otro tiempo de respuesta, para poder acompañar en la generación de esas experiencias positivas en los empleados, tenemos que cambiar nosotros mismos los primeros. Muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Juan Neble, director de talento y desarrollo de Unísono. Yo creo que el reto de recursos humanos es ser ese engranaje, ese socio, para que realmente consigamos que los empleados, pues, get the people on board, ¿no? Conseguir esa transformación cultural que permita que las organizaciones evolucionen y no quedarnos atrás desde el punto de vista de recursos humanos. Ser ese socio estratégico. Muchas gracias. Saludos a los hombres y mujeres de Unísono. Alberto Gando, director de Recursos Humanos, hoy también presente con nosotros del Generali. Pues yo te diría, Frank, que el reto para nosotros, para la función en este entorno de cambio, de digitalización, de transformación cultural, es incluso poner más el foco en la persona, incluso diría más allá de la propia relación laboral, preocupándonos por aspectos personales, salud, etcétera, de las personas que componen nuestras plantillas. Intentando también a la vez personalizarlo en la medida de lo posible, buscando esas soluciones personalizadas para esas necesidades que son diferentes debido a la diversidad que conforman nuestras organizaciones, y desde luego vinculándolo todo esto con la estrategia de la compañía. Muchísimas gracias, Alberto Gando, desde Generali, por estar con nosotros. Saludamos también a todos los hombres y mujeres de Generali. Y acabamos esta ronda de opiniones y de retos sobre Employee Centricity con Luis Espósito, director de la División de Recursos Humanos y Servicios de Mediaset. Luis. Muy bien, pues siendo un poco breve. Tú estás acostumbrado a mirar a la cámara, ¿no? Desde la sí, tele. Yo, entre mis diversas ocupaciones, sí. Yo, para mí el reto en este momento, y por todo lo que hemos hablado, es reinventar la relación con los empleados. O sea, quiere decir que hay que dar un enfoque realmente diferente, buscando, pues evidentemente, la ecuación mágica, una mayor satisfacción, lo que hablaba Raquel de la felicidad de los empleados, y unos mejores resultados de la compañía, que yo creo que van de la mano, ¿no? Y además creo que los nuevos tiempos exigen una actitud de este tipo, y en esto vamos a trabajar. Luis, muchísimas gracias por abrirnos también la puerta de Mediaset, de tu casa. Ahora nos vamos a dar un paseíto por Mediaset. Tener cuidado que os entrevistan en la tele, ¿eh? Enseguida que os vean. Un equipo de recursos humanos hoy hablando de un tema de presente a futuro, como es el Employee Centricity, sobre todo con agradecimiento especial a Meta 4 por estar con nosotros hoy, a todos los directores de recursos humanos, que no es fácil tener a personas. Hagan ustedes el ejercicio de sumar Sanitas, Asepello, Meta 4, Generali, Unísono, Mediaset, todos los ING, todos los empleados que hay trabajando en este momento, sus directores de recursos humanos están con nosotros aquí. Y la riqueza también del foro de recursos humanos es conocer las opiniones en vivo, en directo, las que puedes conocer usted que nos está escuchando en estos momentos desde Valladolid, desde México, desde cualquier lugar del mundo sobre el Employee Centricity. Gracias también a Meta 4. Y como resumen, se ha hablado muchísimo sobre tecnología, personalización, participación de los empleados, el employer branding, la naturalidad de participación también de los empleados. Todo eso son palancas importantes que tiene que trabajar el equipo de recursos humanos. Pero me temo que, y lo venimos diciendo desde hace muchos meses, el año que viene, 2018, va a ser un año también de protagonismo del director de recursos humanos en distintas organizaciones, con el estilo de cada organización, con la cultura de cada organización, con el CEO que tenga cada dirección. Pero es indiscutible que recursos humanos va a jugar un papel importante, porque el Employee Centricity, los empleados, juegan un papel importante. Sabéis, y os gusta, lo digo muchas veces, conocéis bien la función y os gusta lo que hacéis con pasión, y eso es lo que hace falta también en las organizaciones, en un tono muy marketingiano y en un estilo de comunicación que hay que aprender y también lanzar a toda la organización. Muchísimas gracias a todos los que, todo el equipo del foro que está tuiteando, que está con las imágenes, con la radio. Gracias también a Meta 4, a Mediaset, a todos los participantes, y desde Mediaset, en directo para los que estén en directo y todos los que nos estén escuchando, ahora miro yo la cámara. A todos, muchísimas gracias por estar en el foro. Nos quedamos con el foro en el portal que nos está rodeando aquí con imágenes y con muchas ideas para el año que viene celebrar los 15 años del foro de recursos humanos. A todos desde Mediaset, muy buenos días. En el foro de los recursos humanos hablamos todas las semanas con protagonistas del mundo de las personas y de las empresas. Nos gusta profundizar y hablar de recursos humanos, de personas, de organizaciones, de comunicación interna, de talento. Son muchos los aspectos claves fundamentales en una organización, siempre contando con sus personas.